responsable es el lado social de las empresas. El lado que vos elegís. Área responsable. Todos los jueves a las 11, Área responsable. Dicen que le gusta la música. Otros aseguran que tiene predilección por el cine. Y hay quien jura haberlo visto paseándose por un escenario. Pero todos los que lo conocen saben que su mayor placer consiste en estar allí, en la ventana. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Es su creador y conductor, Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Una mirada diferente. Sábado, 15 a 16 horas. El gato en la ventana. Por Radio Palermo, 94.7. Radio Palermo. FM 94.7. Lunes, 21 horas. Saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. Vos, que lo seguís cuando brillan y embarazan la red en el Nou Camp, la Bombonera o el Maracaná. Vos, que los aplaudís cuando volean en Wimbledon o en Roland Garros. En el deporte no se mancha. Vas a encontrarte con los deportistas que admirás y con historias que nunca escuchaste. El deporte no se mancha. Domingos. El deporte no se mancha. De 11 a 12. Recorre los sitios en busca de primicias. Encuentra antes que nadie lo que hay que saber. Para escuchar primero lo que vas a ver. Su obsesión es que tengas la información exacta antes que nadie. Carlos Bogosian te invita a disfrutar Primera Fila. Miércoles 20 horas. Primera Fila. Adelante nuestro. Solo la pantalla. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, conducen Francisco de Sela y Vivian Edelmuth. Actualidad espiritual. Hola, muy buenos días. Estamos en otro programa de Actualidad Espiritual. Hoy es 2 de noviembre, un hermoso día de primavera, 20 grados. Hay sol, hay que disfrutar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan por internet, a donde estén, con el clima que sea, que también disfruten. Hoy tenemos un programa muy lindo, vamos a hablar de un tema que a todos les interesa. Buenos días, Francisco. ¿Cómo Hola, estás Vivi, hoy? Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, antes que nada, como siempre, quiero agradecer todas las llamadas por teléfono, quiero agradecer también los mails y la idea nuestra es siempre no dejar en el aire, vamos a decir así, las llamadas o los mails, sino recoger realmente todos los comentarios que nos hacen, ¿no? Y la idea que giró en relación a estos comentarios fue un poco continuar con el tema de liderazgo, pero desde otro punto de vista, ¿no? O sea, ustedes saben que el liderazgo está unido al poder y el poder camina paralelamente al dinero. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto? El dinero como una energía. El dinero visto desde la perspectiva, vamos a decir, budista, vista desde la perspectiva de la psicología transpersonal, donde viví, además, si bien es cierto, la semana pasada, hiciste un breve paneo de lo que es la psicología transpersonal. Considero que ahora vamos a poder extendernos un poquito más sobre el tema de la psicología transpersonal. Lo único que quería hablarles sobre el tema del dinero era cómo el dinero en realidad me hacía pensar, ¿no? Está solamente en función de la adquisición de bienes materiales, ¿no? Y todo el sistema gira alrededor de ello, ¿no? Y esto se ha expandido por todo el planeta, como que todo gira en función del dinero. Hoy por hoy, por ejemplo, todas las noticias están en función de si el dólar subió o no subió, quiénes pudieron comprar dólar, quiénes no pudieron comprar dólar. Hay programas de televisión que están dedicados a ver por qué el argentino siempre se va por el dólar, siempre hace tal o cual cosa, en función siempre del dinero. Estamos en un sistema financiero donde realmente es, no sé si decir tan la palabra, es como un tumor maligno, no sé si esa es la expresión, pero realmente estamos invadidos realmente, estamos muy invadidos. Yo no sé, Vivi, esto si tiene que ver buscando en base a la escucha de los que nos hablaban, tiene que ver con esto que dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que el amor y el dinero es raíz de todo mal. Es muy fuerte realmente, ¿no? Es muy fuerte y quizás... ¡Chao, Mariano! Ya está mejor de salud y estuvo por acá. Es muy fuerte realmente y creo que podemos hacer un análisis sobre este tipo de situación, cómo está pegado, por qué el dinero está asociado realmente a lo malo, a lo demoníaco realmente, ¿no? Cuando desde la cultura oriental, hasta donde yo tengo entendido y lo vamos a desarrollar, el dinero es una energía. El dinero, tener riquezas no es malo. El tema es qué haces con ellas y cómo lo usas, ¿no? Claro, desde Oriente o desde lo transpersonal, que ya lo vamos a explicar un poquito más en el próximo bloque, la búsqueda de la prosperidad es un anhelo natural al ser humano, la búsqueda de la plenitud. Y, digamos, por determinados discursos bíblicos, en mi opinión, mal interpretados, se asocia la espiritualidad con la pobreza. That's right. Y en realidad no necesariamente esto funciona de esta manera desde el punto de vista espiritual. Uh-huh. Se ha llegado a creer que, digamos, por los mismos discursos bíblicos que fueron interpretados al pie de la letra, que la riqueza está asociada de alguna manera con el no servir a Dios o el no ser espiritual. Pero la riqueza en sí misma no es mala ni buena. Es un punto importante. ¿Qué es lo que uno hace para alcanzarla? Y yo creo que si se alcanza la prosperidad a través de una vida con principios y con valores, esta prosperidad está totalmente justificada y no tiene nada de malo. Ahora, si yo no tengo, digamos, si me rijo por el fin justifica los medios y no me importa a quién daño para obtener lo que quiero, entonces en ese punto, esta riqueza mala vida, por decirlo de alguna manera, no me va a traer bienestar espiritual. Y hay un versículo bíblico de San Mateo que dice, no se puede servir a dos amos, ¿sí? A Dios y al dinero. Esto quiere decir, o servís a Dios o servís al dinero, pero eso no quiere decir que no se pueda obtener dinero sirviendo a Dios. Exactamente, y yo creo que no podemos descontextualizar también esto, ¿no? O sea, lo del Nuevo Testamento, que es la época de Jesús, evidentemente, donde era obvio que ahí se decía esto porque la riqueza era con fines egoístas, ¿no? O sea, se acumulaba dinero con fines simplemente egoístas. O oprimiendo para, a los demás. Para tener para uno, ¿no? Entonces, ¿esto qué generó, no? La verdad que yo hice como un paneo y dije, a ver, ¿dónde está el dinero del mundo? ¿Dónde está? La verdad que el dinero está, se encuentra en los sueldos, en los salarios, en la herencia de la gente. Pero esta sí, esta es una de las tantas partes donde está, lo único que genera son dos polos, ¿no? Un polo de riqueza y un polo de pobreza, ¿no? Desde este lugar, ¿no? El dinero también se encuentra en los grandes monopolios, en los grandes consorcios internacionales, ¿no? Que en realidad, con tanto dinero, podrían gastar la plata en algo más allá de un afán materialista, pero poco se gasta en el mejoramiento de la vida humana o para inculcar los principios que conducen a rectas, hablando de budismo, a rectas relaciones humanas, ¿no? Y otro lugar donde también se encuentra el dinero es en estos grupos que dicen que hacen el bien o que están abocados a hacer el bien, pero en realidad lo hemos visto a lo largo de la historia, de que realmente no hicieron. No quiero decir con esto de que no haya grupos filantrópicos de verdad, ¿no? Porque los hay realmente, pero solo un pequeño porcentaje se destina realmente a la educación de los pueblos, de estas grandes organizaciones que dicen que hacen el bien. Cuando en realidad su vocación es y debe ser siempre darle al otro, ¿no? Pero ¿dónde se queda ese dinero de estas organizaciones? Se quedan ellos mismos para mejorar sus aspectos materiales, para mejorar sus salarios o su pasar de vida, ¿no? Entonces, es difícil hoy por hoy realmente poder hacer una distribución equitativa del dinero desde el punto de vista, ¿no? Pero también quiero decir que hay obras filantrópicas, sanitarias y educativas. También quiero decir que hay gente que está en esto, ¿no? Que está tratando de cambiar este nuevo sistema, este sistema financiero actual, ¿no? No, la gente está muy preocupada por lo que está ocurriendo a nivel mundial con las finanzas, pero este cambio que está ocurriendo en el mundo es necesario, porque tiene que haber una redistribución de la riqueza. No puede ser que hemos llegado a 7.000 millones de personas en el mundo y que haya 1.000 millones que padecen hambre. Uh-huh. Esto no es aceptable. No falta alimento ni falta riqueza en el planeta. Lo que falta es una distribución lógica de esta riqueza donde todos no pensemos solamente en nosotros mismos o nuestros bolsillos. Uh-huh. Entonces tiene que haber una forma distinta de entender la riqueza y entender la prosperidad. Y de esto vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Y como estamos hablando del dinero, vamos a un tema de ABBA, de nuestra época, que es Money Money. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, siguiendo con el tema del dinero, como le decía Vivi, ¿no? O sea, es una energía que está siendo mal empleada, mal distribuida, y eso está generando problemas en la humanidad. Pero antes de profundizar un poco más en eso, quisiera, Vivi, que nos explicaras o le explicaras al público un poquito más extenso sobre qué es la psicología transpersonal, que es tu especialidad, ¿no? Bueno, el último programa, el último bloque, contamos un poquito de qué se trata la psicología transpersonal. Empecé a contar que es considerada la cuarta fuerza dentro de lo que es la psicología actual. Los que quieran escuchar pueden ir a nuestro blog, que es actualidadespiritual.blogspot.com, que están subidos todos los programas, los 8 programas que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, ahí pueden enterarse de todos los temas que hemos tratado y la introducción que hicimos la semana pasada a lo que es la psicología transpersonal. Y ya entrando en sí, ¿cómo trata o... ¿en qué se diferencia la terapia transpersonal de los otros tipos de terapias? Que a mí me gusta considerarla como una evolución dentro de la psicología, así como todas las ciencias evolucionan, la psicología también, y se adecua a la evolución de la conciencia del ser humano. Aparte que integra las terapias anteriores, no es que se contrapone a ninguna terapia, la psicología transpersonal no está peleada con ninguna otra escuela, no es una escuela que... cree que las otras escuelas anteriores están mal, al contrario, es como que todo suma hasta llegar a un nivel en el cual podemos integrar cuerpo, mente y espíritu. O sea, no es solamente la conducta que vemos o el inconsciente, sino que también hay algo más allá de nuestra conducta y que tiene que ver con el alma o el espíritu, porque sabes perfectamente, Francisco, que psicología viene de psique en griego, que quiere decir alma, es el estudio del alma, no de la conducta, ni de los síntomas, sino que es el estudio del alma del ser humano. Y cuando hay un síntoma es porque mi alma me está diciendo algo, ¿sí? Freud, en la mayor parte de su obra, habla así, habla del alma, ¿no? Y él habla cuando se refiere a los problemas, se llama problemas del espíritu, dice Freud, ¿no? Yo no puedo negar mi información desde el psicoanálisis, solamente quería agregar algo más, ¿no? Como dice bien Vivian, ¿no? O sea, esto es una cuestión que va integrando, es como las edades, ¿no? Uno primero es nene, después es niño. Claro, el hecho de ser niño no significa negar que los aspectos de nene, después es un adolescente, no significa negar los aspectos, y así sumamos todo, ¿no? El psicoanálisis aparece en un momento coyuntural también, ¿no? O sea, en algún momento, aunque a ustedes les parezca mentira, el psicoanálisis es una terapia alternativa. Para su época totalmente. Para su época, totalmente. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis aparece entre la medicina, que, como dice Vive, el cuerpo, que todo se explicaba a través del cuerpo, y por otro lado, en el otro polo, la religión. El psicoanálisis aparece en medio de esto, ¿no? Como una alternativa para sistematizar, seamos honestos, para sistematizar un conocimiento que ya estaba dando vueltas. O sea, Freud lo que hace es ordenar todo esto realmente y trata después de presentarlo a la sociedad en ese momento victoriana, donde la característica principal era la represión. Como, y que producía todos los síntomas. Como sabemos, ¿no es cierto? Entonces trata de sistematizar estos conocimientos que ya estaban dando vuelta, los ordena. Pero lo que quiero decir, algún día podemos hablar de ese tema de otro lugar. Lo que quiero decir es que el psicoanálisis fue una terapia alternativa en su momento y tomado como una locura, como es tomado ahora probablemente todo lo que está en este momento dando vuelta en relación a la espiritualidad. No puedo dejar de leer el otro día en un diario que se dice que el Reiki y que la medicina homeopática es cosa de demonios, ¿no? ¿Eso quién lo dice? Bueno, lo dice, creo que es un eclesiástico, si no me equivoco. Bueno, esos son visiones y creo que cada uno tiene que tener la grandeza como para respetar a quien piensa diferente o hace algo distinto. Y como decía el gran Florencio Escardó, la única medicina es la que cura. Uh-huh. O sea, no importa a qué escuela pertenezca, si realmente hace bien y cura y sana y no es un comercio, porque desde la pura medicina científica comprobada, también se puede hacer un comercio, así como también el famoso mano chanta, como dicen acá. Money, money, money. Seguimos money, con... money, money. O sea, no importa lo que uno haga, sino a quién sirve, si a Dios o al dinero. Síguenos explicando un poquito más. Perdóname la digresión. Bueno, transpersonal viene de más allá de la persona o máscara, ¿sí? Porque va más allá de la personalidad, va a lo que es más profundo, a nuestra esencia. Y de alguna manera la psicología transpersonal une la terapia occidental con todo el conocimiento espiritual de Oriente. Es como que une el terapeuta con el gurú. Y en este mix sale una terapia distinta que da espacio para todas las manifestaciones espirituales que desde otro tipo... ¿Pero es posible esa unión terapeuta-gurú? En mi opinión sí, pero no el gurú... Te lo hago como una pregunta que se deben estar haciendo, ¿no? Sí, pero no gurú desde un lugar de el que te dice lo que tenés que hacer, porque esto no es, digamos, una modalidad terapéutica, sino desde el lugar de quien te puede orientar. Por ejemplo, incorpora la astrología, pero desde otro lugar, por ejemplo, ¿no? El terapeuta transpersonal incorpora todas aquellas herramientas que le son afines. En mi caso personal, yo incorporo la astrología porque la he utilizado hace más de 25 años y he comprobado que es eficaz. ¿Pero cómo sería en este caso? No astrología predictiva, la astrología como una manera de profundizar en las características de la personalidad. A mí me sirve como una herramienta para conocer más a la persona. No le voy a decir lo que le va a pasar porque eso es su libre albedrío. Nunca voy a interferir en el libre albedrío del otro. Eso es una premisa básica de cualquier tipo de terapia y en la vida en general. No interferir con el libre albedrío del otro. O sea, si yo quiero mucho algo, deseo mucho estar con alguien, bueno, tengo que dejar la libertad de que esta persona, si quiere estar conmigo, esté. Y si no, bueno, que siga su camino. No interferir con el libre albedrío del otro. No apegarme a nada, ¿sí? Ni en la terapia ni en la vida, como premisa de vida. Entonces, el terapeuta transpersonal utiliza todas aquellas herramientas que le permiten acercarse a la esencia de la persona y utiliza técnicas como la meditación, la visualización guiada, la regresión a vidas pasadas, porque reconoce que hay algo más, más allá de la conducta y más allá de lo que puedo ver. Trabajaste mucho en eso, ¿no? En vidas pasadas. Yo me especialicé en vidas pasadas cuando empecé a estudiar transpersonal. ¿Dos palabras sobre eso? ¿Dos palabras? Tú tienes mucha capacidad de síntesis, dale. Volveré. Dos palabras, hemos estado aquí antes. O sea, en realidad hay mucha controversia con respecto a vidas pasadas. Y la gente quiere, siempre se apega a lo concreto, ¿no? ¿Podés realmente comprobar que una persona que en regresión recordó ser alguien en particular fue esa persona? Y yo lo que les contesto siempre, en realidad, todos somos uno. Y puede ser que tengamos acceso a algún archivo, como se llaman los archivos akáshicos. Akáshicos, sí. Akash es el éter en sánscrito. Ajá. El akash es el quinto elemento. Ajá. Y es el aquel elemento que une todo, por eso de ahí vienen archivos akáshicos. Uh-huh. Y que son, se supone, los archivos que guardan la memoria de toda la humanidad. Entonces, lo que importa es que la persona conecta con un arquetipo determinado que le produce síntomas determinados, que una vez que a través de una regresión los puede ver y liberar, el síntoma desaparece. Eso es lo que a mí me interesa como terapeuta, que la persona tenga una mejor calidad de vida. Ahora, si fue Pepe o no, realmente a mí no me importa, no tiene importancia, o sea, hay que soltar el apego del detalle de si fue Chucho Jacinto José en 1834, no tiene importancia, lo que a mí me importa es, con esta terapia la persona mejora, porque recordó, digamos, una persona que, clásico, ¿no?, tiene fobia a las alturas, y en una regresión ve una vida anterior donde cayó a un precipicio o murió cayendo de un techo. Una vez que este recuerdo accede a la conciencia, el síntoma del miedo a las alturas desaparece. Entonces, yo voy a detenerme en tratar de averiguar si esta persona realmente murió en una vida anterior cayéndose a un techo y si reencarnó, o lo que me voy a detener es en ver si la persona mejora hoy. Yo me detengo en el aquí y el ahora, en el presente, y si es un arquetipo, si es un recuerdo, si es un temor, porque lo vi en una película, a mí no me importa. A mí lo que me importa es, la persona accede algún recuerdo escondido, digamos, es lo mismo del psicoanálisis, ¿no? Del trauma que está enterrado en el inconsciente, que al salir a la conciencia hace que la persona se cure y el síntoma desaparezca. Esto es ir un poquito más allá, quizás, sí, más a otras vidas. Más atrás del hecho de piedra, como decimos en claro, más un poquito más allá. Es el mismo principio que aplicaba Freud, en realidad. Por eso nosotros integramos. Freud es como el padre de toda lo que es la terapia actual. Uh-huh. Entonces, el padre de la terapia alternativa. Seguro, o sea, no es que el psicoanálisis no sirve. Sirve para determinada etapa, pero se puede ir más allá y se puede evolucionar. Y en realidad no hay que enemistarnos entre nosotros a ver quién es mejor o cuál es la mejor terapia. Digamos, eso es apego y es puro ego y no tiene ningún sentido. Uh-huh. Vamos a seguir con el tema de psicología transpersonal y prosperidad en el próximo bloque y vamos una tanda ahora, ¿sí? Ya en un ratito estamos de vuelta. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles de 17 a 18 horas por Radio Palermo. Producciones independientes. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Es mi sanam, mi roga, casma, roma. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prendan la radio. Todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. En uno de los mails que llegaron, había una pregunta sobre psicología transpersonal que decía, la pregunta era así un poco, por eso te pregunté antes, ¿no? O sea, ¿Qué involucra, no? O sea, a ver, ¿cuáles son? O sea, entendieron hasta el psicoanálisis, ¿no? Es lo que me decía el mes. Sí. Pero ¿qué involucra la psicología transpersonal? O sea, ¿cómo trabajas tú realmente, no? O sea, en la psicoterapia, ¿de qué te vales? ¿Cuáles son las herramientas que usas? El marco teórico me queda claro. Psicoanálisis, Rogers, Eric Fromm, los humanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, como técnicas, ¿qué usas tú en la psicología transpersonal? Bueno, en principio, cada terapeuta transpersonal utiliza las técnicas que le son afines, pero siempre aquello que lo ayude a conectar con la esencia, ¿no? Y siempre aquello que sea un camino hacia nuestro interior, aquello que la persona le ayude a conectarse consigo misma, a soltar un poquito el apego a lo mental y a lo concreto, y que la persona vea el síntoma no como un enemigo, sino como un maestro, como un despertador. O sea, lo que me está pasando, ¿qué me quiere decir? ¿Qué tengo que aprender? No tratar... Es una denuncia. Claro, no es un... el síntoma no es algo de lo que me tengo que liberar y sacármelo de encima. ¿No es un dolor de muelas? No es un dolor de muelas, sino que es un intento del alma de sanar. Siempre. Y cualquier enfermedad, tanto del cuerpo como del alma, hasta el dolor de muelas, como de la mente, siempre toda enfermedad es un intento de sanar. Es el sistema diciendo, esto está mal, hace algo al respecto. Cuando sale a la superficie nos está pidiendo que hagamos algún cambio en nuestra vida. Nuestra alma gritando, por favor, hagamos algo, ¿sí? Como ayúdame. Dice Freud, ¿no? Cuando la boca cae, el cuerpo habla, ¿no? Tal cual. Bueno, toda la psicosomática transpersonal, obviamente, que trabaja con todo lo que es psicosomática, inclusive se le da una explicación o una referencia simbólica a cada parte del cuerpo donde, digamos, aparece el síntoma, inclusive desde lo energético, desde los chakras, es muy vasto. O sea, es como que amplía todo lo que es psicosomática, pero obviamente lo toma. Porque si yo tengo un problema en la garganta, bueno... Entonces, tenemos desde el lugar llano y simple, hay algo que no estoy diciendo, ¿sí? Y desde la parte energética, la garganta, es donde está el chakra laringio, tiene que ver con la expresión, con la autoexpresión también, con mi creatividad. ¿Dónde está bloqueada mi creatividad, mi autoexpresión? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? Vamos sumando. Veo, y vamos profundizando todo esto. Las técnicas son muy variadas. Yo utilizo la astrología, utilizo la terapia de vidas pasadas, la visualización guiada. Utilizo la psicosíntesis, que es una técnica creada por un psicólogo transpersonal italiano llamado Roberto Assayoli, que tiene un libro que se llama Psicosíntesis. que dice que en realidad todos tenemos personalidades múltiples, pero no, digamos, no llevadas al extremo de la patología, sino que tenemos como distintos seres internos que quieren distintas cosas. Son las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Cuando teníamos 3, 10... No necesariamente 15, etapas, personajes no. internos personajes a veces. Internos. Tenemos personajes internos. Aquel que fracasa permanentemente entonces o que le va mal en los vínculos. Según la psicosíntesis, hay algún personaje interno que tiene o algún temor o alguna duda con respecto a los vínculos o con respecto al éxito o lo que fuera. Entonces lo que tratamos es de encontrar a este personaje que nos está boicoteando permanentemente, ¿sí? Uh-huh. Como antes se decía que uno tiene el enano fascista, por ejemplo, ¿te acordás cuando uno decía? Bueno, uh-huh. Todos tenemos personajes internos sin llegar a la locura. Lo que dice Sayoli es que, bueno, es como que somos un barco y que tenemos que estar manejados por un capitán, y a veces somos un barco con muchos capitanes pequeños, y entonces nuestra vida no se orienta hacia ningún lado porque cada uno va para otro lado. Tenemos que unificar, integrar todos estos aspectos internos. Para Jung, que habla de luz y sombra, y aspectos en la luz y aspectos en la sombra, es muy profundo y muy complejo. O sea, otro marco teórico también es Jung, por ejemplo. Jung, sí, Jung también es... bueno, hay muchos teóricos, está Wilber, Grof, Jung, Asayoli, que hace psicosíntesis, Víctor Frankl, que habla de, es logoterapeuta, él inventó la logoterapia, pero habla del sentido de la vida, o sea que ya se acerca más a lo que es el alma. Uh-huh. Pero bueno, podemos extendernos muchos programas y hablar de esto porque es un campo teórico muy, muy vasto, pero lo importante es que aquellas técnicas que me ayuden a conectar a la persona consigo misma son aquellas que van a ayudarme a que la persona despierte y que entienda qué lo trae a terapia, el síntoma, digamos, es simplemente aquello que lo trae a descubrirse a sí mismo. Y puede ser un camino de autodescubrimiento muy vasto, muy rico, y que lleve realmente a la plenitud. Lo que nos lleva al tema de la plenitud y la prosperidad, que era nuestro tema de hoy, ¿no? Exactamente. Que la psicología transpersonal, o bueno, también todo lo que es el budismo, porque la psicología transpersonal toma, como dijimos antes, del budismo, integra el budismo y las doctrinas espirituales, ahora lo que es la terapia. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa con la prosperidad? ¿Cómo sacudirnos esta sensación de que el dinero es malo y permitirnos, de alguna manera, vivir plenamente? Pero hay todo un camino para llegar, no es simplemente, bueno, acceder al dinero en sí, sino preguntarnos, bueno, si tenemos problemas económicos y seguramente tenemos problemas profesionales también, o problemas de a qué nos dedicamos y si nos gusta aquello que hacemos, ¿no? Porque la idea es que la prosperidad no tiene que ver con el dinero nada más. La prosperidad es un estado del alma. Yo puedo sentirme próspero. O sea, próspero. Que el dinero es un medio, no es un fin, es un medio. Igual que la sexualidad. Creo que debe ser entendido de esa manera. O sea, cometemos el error de pensar que si acumulamos o tenemos mucho vamos a ser felices. Pero en realidad es muy trillado decir el dinero no hace la felicidad. No pasa por ahí, sino que es una herramienta a la que vamos a acceder si estamos bien en otras áreas. Pero la prosperidad tiene que ver con los afectos, con la salud, con el dinero, con los bienes materiales, con todo esto. Es un paquete de cosas, no solamente el dinero en sí mismo. Entonces, ¿quién se siente próspero? ¿El que tiene un montón de plata en el banco y no tiene afectos? No, me parece que no. El que no necesita nada, aparentemente. Yo creo que la prosperidad tiene que ver con sentirse pleno con lo que uno hace y tener lo que uno necesita. Y eso es muy subjetivo. Es el criterio de cada uno. Lo que cada uno necesita, solo uno lo sabe. Lo que cada uno, o sea, una persona que elige vivir en el campo y está feliz levantándose todas las mañanas en contacto con la naturaleza y tiene lo que necesita para comer y para vestirse. Es feliz, puede ser pleno. Un monje en los Himalayas, te aseguro que es mucho más feliz que la mayoría de nosotros que estamos acá rodeados de bienes materiales. Entonces, es muy subjetivo. La prosperidad es un estado del alma y existe lo que se llama, de ahí también llegó la psicología transpersonal a ser una escuela muy reconocida, lo que llamó Grof la noche oscura del alma. A ver. Es la terapia para la persona que supuestamente tiene todo lo que la sociedad le ha pedido, ha llegado al éxito en lo material, en lo familiar, tiene familia, tiene dinero. Profesión. MBA, todo. Y entra en lo que llama una crisis existencial. Pero todos entramos en una crisis existencial. Está bien, pero entonces todo aquello que acumulo en realidad no le resuelve el problema básico que es la conexión. El problema es que estamos desconectados de nuestra fuente, de quienes realmente somos, de nuestra esencia, y ningún dinero ni ningún éxito material nos va a dar eso. ¿Sí? Tenemos que reconectarnos con nuestra esencia. y sentir que estamos haciendo aquello para lo que vinimos a este plano, manifestando nuestro talento, uh-huh. ¿sí? Y la prosperidad pasa por ahí. Todos tenemos un talento único que vinimos a desarrollar, que es el Dharma, ¿sí? Que ahí ya volvemos un poquito al budismo uh-huh. y a esta escuela. Uh-huh. Entonces, todos tenemos un talento único que hemos venido a desarrollar. Ahora, uh-huh. ¿cómo lo descubrimos? A través del silencio. A través de la meditación, Esther. Volvemos a siempre al mismo punto. Para encontrarnos a nosotros mismos tenemos que silenciar nuestra mente, alejarnos del ruido exterior, uh-huh. ¿sí? Con todo lo que hemos venido hablando en los programas anteriores, conectarnos con nuestra esencia. Y la práctica, la disciplina, nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Dos cosas interesantes que acabas de decir. La práctica y la disciplina. Yo creo que lo que nos falta acá es disciplina realmente. Creo que la disciplina está mal entendida. La disciplina, y lo entiendo por las cosas que pasaron acá, pero la autoridad es una cosa y el autoritarismo es otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de disciplina. Entonces, si nosotros... Pero autodisciplina, ¿no? Proponernos, claro, centrarnos, darnos unos minutos al día para meditar. Ajá, pero la autodisciplina tiene que ver con un aprendizaje, porque de por sí no somos autodisciplinados. Tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con una enseñanza, tiene que ver básicamente y nuevamente con nuestros padres. Cómo ellos nos van a dirigir, nos van a hacer crecer, ¿en base a qué? En base a su ejemplo. Si mi padre es flojo, no me puede pedir que yo sea deportista. Si mi padre fuma, no me puede pedir que yo no fume. Entonces, yo creo que la responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad en cuanto a la prosperidad, en cuanto al dinero como energía, tiene que ver con la disciplina, con lo que nosotros vamos incorporando desde que somos niños. ¿Es así o no es así? Sí, totalmente. O sea, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con poder aceptar que hay algo más que lo visible y tratar de conectarnos con eso, porque es el único lugar donde nos vamos a sentir realmente plenos y conectados cuando nos conectamos con nuestra esencia. Volviendo al tema del dinero, ¿no? Me hace acordar a Freud cuando da sus consejos para comenzar el tratamiento, ¿no? Dice... Hay dos temas de los cuales la gente nunca quiere hablar, de dinero y de sexo. Eso en el 1900, ahora prende la televisión, la red está por todos lados. Pero bueno. Yo creo que todavía la educación, en lo sexual podemos pensar que hay una actitud diferente, pero en cuanto al dinero, no se conversa, el dinero siempre, la escasez siempre está en la parte, vamos a decir como dicen ustedes, en la parte pálida, ¿no es cierto? El dinero, no, qué malo, los que tienen seguro que lo tienen porque algo hicieron, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nunca ven al dinero, como no lo veían al sexo, como algo bueno, como algo energético, como la sexualidad. Hoy pensamos la sexualidad es sagrada, señores. Y es un camino para iluminarnos. Entonces, yo digo, la energía del dinero, ¿por qué no nos puede hacer feliz? ¿Por qué siempre tenemos que verla negativamente? Porque nos centramos en lo negativo y aquello en lo que nos centramos lo aumentamos. Entonces, hay ahora un tema musical que elegimos muy cuidadosamente, que es un mantra a la diosa Lakshmi, que es la diosa de la abundancia. Vamos a escucharlo un poquito y entrar en esta frecuencia. Y nos preparamos para escuchar al Buda. ¿Qué dice sobre el dinero? Ahí está. Om Shri Mahalakshmiye Namaha. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri. Las 24 horas. Radio en vivo. 9-4-7. La radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 94-7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Om Shri Malakshmiye Nama. Om Shri Malakshmiye Nama. A ver, Vivi, ¿nos explicas un poquito qué es lo que estamos escuchando? Esther quiere saber en qué ha meditado, ¿no es cierto? ¿Y qué significa este mantra? Es un mantra para la abundancia que invoca a la diosa Lakshmi, que es la diosa de la prosperidad y la abundancia para los hindúes. Uh-huh. Así que es, de alguna manera, a través del inconsciente, como todos somos uno, y esto es un arquetipo, la diosa Lakshmi, es la diosa de cuatro brazos, ajá, que siempre nos aporta todo tipo de prosperidad, todo lo que necesitemos. Entonces vamos a conectarnos con esta energía y, en principio, conectarnos con que el universo es abundante. Tiene todo lo que necesitamos. Nosotros a veces nos centramos en la escasez y entonces aquello en lo que ponemos la atención lo aumentamos, porque todo es mente. Nos fijamos en la parte de la botella vacía y no del lado lleno, ¿no? Claro, Luis Hay dice en Usted Puede Sanar Su Vida, que es, digamos, la Biblia del New Age. Muchos consideran New Age como Upa. Una mala palabra. Upa. New Age simplemente es nueva era, es la era en la que estamos entrando en este cambio de conciencia. ¿Por qué no te explicas un poquito más? Porque da escozor escuchar esa palabra. Lo que pasa es que se hace como una generalización, y en Estados Unidos surgió ya en los años 60 el Flower Power, 60, 70, 80. El New Age es la nueva era, la era de Acuario. Yo ¿sí? soy del hipismo, yo soy de la época de los pelos largos, aunque no parezca cierto. Pero bueno, en realidad el hablar de New Age no hay por qué despreciarlo ni menospreciarlo. Hay una revista muy seria que sale en los Estados Unidos que se llama New Age Journal, que yo he leído, que trae notas sobre psicología transpersonal y todo lo que tiene que ver con el cambio de conciencia que está ocurriendo y debe ocurrir en la humanidad. Claro, pero te das cuenta, como siempre, se bastardió, perdónenme la palabra que uso, ¿no? Pero se bastardió el New Age, porque si le damos esto que tú nos acabas de decir el bloque pasado, la verdad es que uno se queda pensando, ¿no? Cuando tengo que elegir una terapia, puedo elegir una terapia alternativa. A ver, no las terapias clásicas que están dando vueltas, o esas terapias que ya entraron dentro del sistema. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ya se anquilosaron. Porque el problema no es de la terapia, sino es de los terapeutas, realmente. ¿Cómo se pueden anquilosar los terapeutas? Yo siempre dije eso, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se puede realmente hacer algo serio con esto, ¿no? Con el New Age, ¿no? New Age es nueva era, o sea, no es bueno ni malo. Depende, como siempre, de los profesionales que trabajen y que, digamos, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es realmente ayudar y manifestar un talento que realmente tienen, o bueno, si, engañar a la gente para enriquecerse. A la larga no les va a quedar nada, de todas maneras. Entonces yo creo que cada uno tiene que ser, que tener la suficiente inteligencia o poder discriminar o discernir. Discernir, discriminar. Y no buscar, o sea, si yo voy a buscar a alguien que me dé respuestas y me solucione la vida, voy por mal camino. Que no te busquen. No, es que en realidad, bueno, lo que nos ha ocurrido, digamos, con esta propuesta del taller de meditación, que están abriéndose los grupos de meditación Zen, en lunes, miércoles por la noche de 7:30 a 9 y martes de 9 a 10:30 a la mañana. Para inscribirse o informarse, pueden entrar a nuestro blog, actualidadespiritual.blogspot.com, o si no, comunicarse de 14 a 19 al 4782-5497. Nos ha pasado que la gente quería saber, si yo hago este taller de meditación, ¿voy a tener más dinero? Claro. ¿Voy a conseguir pareja? ¿Me voy a iluminar? Y la verdad es que nos dio la sensación de que no era muy claro el mensaje que dimos, o que quizás nos falta explicar un poquito más a la gente que no hay soluciones mágicas. Uh-huh. Porque la solución está en nuestro interior, pero requiere un trabajo y un autoconocimiento. Uh-huh. Y requiere que estemos dispuestos a conocernos a nosotros mismos. No es que me va a llover maná del cielo si yo me siento a meditar. Me tengo que sentar sin espíritu de provecho, sino simplemente para conectarme con mi esencia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Viene solo. No creen la gente. Esa es la magia de la meditación. Pero si yo me apego a un resultado, entonces es totalmente contraproducente y contra todo el espíritu de la meditación, digamos. Es como que no entendieron el mensaje. Entonces quizás nosotros lo tenemos que aclarar un poquito más. Bueno, la verdad que se nos fue el programa, Vivi. Se nos fue el programa. Estamos en deuda con nuestros escuchas, realmente, porque tenemos que profundizar más del tema del dinero como energía, ¿no? Pero yo creo que es importante realmente que se explique claramente qué es la psicología transpersonal en este momento. La verdad, te lo pregunto, si quieren comunicarse contigo, ¿cómo pueden hacer? ¿A qué teléfono te llaman? ¿Cómo es el tema? Y pueden comunicarse de 12 a 19 al 155-575-7343. Uh-huh. 155-575-7343, o por mail a actualidadespiritual@gmail.com. Y voy a contestar todas sus preguntas, si están interesados tanto en terapia como en técnicas, como en meditación, como en talleres, pueden comunicarse con nosotros. No quiero dejar de terminar el programa sin antes hablarles del perro del hortelano. El perro del hortelano. No come ni deja comer. Ese señor es el avaro. ¿Qué dice el budismo? Como lo dejo picando para el próximo programa. Para el Buda, ustedes saben que el Buda es un tipo de riqueza. El problema del Buda no era tener riqueza. El problema del Buda era cómo obtenías el dinero y lo que hacías con el dinero. ¿Emplea su energía para ser feliz o para que el mundo sea un lugar mejor? Ya el Buda hablaba de la riqueza, no de dinero específicamente. ya hablaba de como energía. Si tú esa energía la empleabas para ser feliz o para el mundo sea un lugar mejor. El Buda está contra el perro y el hortelano, o sea, contra el avaro. Dice, ¿no? El Buda, textual, dice el Buda. Un avaro no usa el dinero para su propio placer ni de otros. Su riqueza, al no ser correctamente empleada, escuchen esto bien, es confiscada por los reyes, por el gobierno, por la nación, por la... hurtada por los ladrones, quemada o arrebatada por la inundación, o va a parar a sus herederos por los que no siente ningún afecto. O sea, lo que uno hace con el dinero, si no lo hace en función del otro, lo pierde vivo. Sí o sí, lo pierde. Si solamente tenemos el dinero como energía en función nuestra, lo vamos a perder. De alguna otra manera, lo vamos a perder. Porque tenemos que obtener con el espíritu de compartir. Exactamente, dice el Buda. Sus riquezas, al no ser bien utilizadas, dice el Buda, se desperdician y no proporcionan gozo. Luego añade, dice, la riqueza del avaro, el avaro, es como un lago de agua clara, cristalina, fresca y deliciosa. Bello, rodeado de buenas tierras, pero oculto en una región salvaje. Nadie bebe de él ni se baña ahí. Nadie lo aprovecha. Así son las riquezas de un avaro. El agua, cuando no se mueve, se estanca y se pudre. Eso es lo que piensa el budismo a través de Buda, de la riqueza. Bueno, esto también está en la Biblia, ¿no? En el Eclesiastés. Tira tu pan sobre las aguas, ajá, que al final de los días lo encontrarás. Esto quiere decir que hay que dar y no esperar nada, pero en algún momento va a volver, porque estas son las leyes. ¿Quieres más dinero? Cósmicas. Da dinero. ¿Quieres uno? Vas a recibir tres, como dicen. No, en realidad yo creo que si uno quiere... uno tiene que dar sin pensar en recibir, porque si no, no es el dar verdadero, es el dar falso. ¿Sí? El dar falso es dar esperando algo a cambio, que uno lamentablemente la mayor parte de las veces lo hace de esta manera. Entonces hay que dar, hay que hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, y dar sin esperar nada a cambio. Y con este espíritu vamos terminando el programa de esta semana. Continuamos la próxima semana con este tema, central en nuestra sociedad y en el ser humano. Y bueno, entonces, este es el mensaje, ¿no? Tira tu pan sobre las aguas. Hacé lo mejor que puedas y según lo que hagas, así va a retornar. Que tengan un excelente resto de semana, un hermoso día de primavera, disfrútenlo, disfruten la semana y nos vemos el próximo miércoles aquí por FM Palermo. Yo soy Vivian Edelmuth. Yo Francisco de Sela. Y agradecemos a nuestro operador, Javier Morillas. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Noticias, realidad, política, entrevistas, actualidad, compromiso, opinión, información, análisis, debate, consenso, diálogo franco, diálogo franco con Franco Mercuriali, de lunes a viernes a partir de las 8. Lo hacemos en empresas e instituciones, lo hacemos en consultoras, lo hacemos en el ámbito universitario. ¿Y si lo hacemos en la radio? Hablemos de relaciones públicas. Una mirada radial sobre la profesión. Hablemos de relaciones públicas. 19 horas. Jueves. En Radio Palermo. La radio es un lugar. Es un lugar. Es un lugar. Es un lugar. La radio es un lugar. Y en vivo. La 94.7. Cuando hay código. Cuando hay ética. Cuando hay principios. Hay credibilidad. a los hechos. Una hora para informar y no para desinformar. Todos los jueves a partir de la hora 17 vamos a estar aquí en vivo en la 94.7 con A los Hechos. Los jueves a las 17 horas. Conduce Claudia